En Radio Mairena te proponemos Querer Comprender cada viernes analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones. Querer Comprender, los viernes en Radio Mairena. Pues hola de nuevo, buenos días o buenas tardes ya a quienes se incorporen en este momento a nuestra sintonía y al igual que con Querer Vivir, esta es la primera entrega de Querer Comprender de este año recién estrenado 2019. ¿Para qué se necesitan en España 8 centrales nucleares? ¿Cuál es su función? ¿Son seguras? ¿Son necesarias? La respuesta a estas preguntas las tendremos en la entrega número 8 de Querer Vivir, como siempre del doctor Javier Maurí. Saludos, doctor, de nuevo. Muy buenos días de nuevo, queridísima compañera Loli. De nuevo buenos días, Antonio Tejero. Hola, buenos días. Feliz año. Feliz año. Antonio González Jaén, muy buenos días y feliz año. Buenos días. Nuestro asiduo ya Paco Gómez, muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez. Y Alfredo Tobar, muy buenos días, compañero. ¿Qué hay? Buenos días. Pues sí, hoy vamos a tocar el tema de las centrales nucleares con una persona que por diferentes motivos ha estado muy vinculada a ella. Pepe, muy buenos días. Sí, parece que tenemos algún pequeño fallo con la línea telefónica. Pepe, ¿nos escuchas? Houston, tenemos un problema. Sí, Pepe, buenos días. Parece ser que no tenemos señal. Comentaba que centrales como Ascó, Cofrent, Valdellós, Trillo, cada una de ellas oscila entre 1.035 megavatios de potencia, como es Ascó, Cofrent es 1.102 megavatios, Valdellós, por ejemplo, 1.087 megavatios, Trillo, 1.066 megavatios, son algunos ejemplos de plantas nucleares en nuestro país. En España hay 6 ubicaciones que son centrales nucleares, dos de ellas, Almaraz y Ascó, tienen unidades gemelas, por lo que el número de reactores es de 8 a fecha del 2010. La central nuclear José Cabrera, en Zorita, ubicada a 70 kilómetros de Madrid, fue cerrada el 30 de abril del año 2006, ya que era la más antigua de nuestro país. Estos 8 grupos de producción de energía eléctrica nuclear son de 2 tipos distintos, generalmente de agua ligera a presión y de agua en ebullición. Pepe, muy buenos días. Buenos días. Estamos aquí comentando algunos aspectos de las 8 centrales nucleares que hay en España. Tú has estado muy vinculadas a algunas de ellas por diferentes razones. Uh-huh. ¿Cuántas de estas 8 plantas están hoy operativas, Pepe? Pues en el día de hoy tenemos 7 plantas operativas, o mejor dicho, tenemos 7 reactores operativos. Tendríamos Almaraz 1 y Almaraz 2, tendríamos Ascó 1 y Ascó 2, Cofrentes, Trillo, Vandellós 2, y esas serían las únicas que actualmente estarían en funcionamiento, salvo Garoña, que también estaría en funcionamiento, pero está actualmente desconectada de lo que es la red eléctrica española. Pepe, yo te quería preguntar también, ¿en cuántos grupos podríamos agrupar las centrales nucleares que hay en España? Si estamos hablando de diferentes tipos, sí. Pues mira, tendríamos 2 tipos diferentes. Estos tipos pues serían las conocidas como A-utilizada o PWR, como podrían ser, por ejemplo, las centrales de Almaraz 2 y Ascó 2. Por ejemplo, Trillo también es de este mismo tipo, Vandellós 2 también es de este tipo, ¿verdad? Y después tendríamos otras que serían de agua en ebullición, que en este caso sería, por ejemplo, la central nuclear de Cofrentes, que bueno, también quizás una de las centrales nucleares que se difieren de las demás, puesto que todas en reactores pertenecientes a la marca Westinghouse, mientras que Cofrente, por ejemplo, es de General Electric. Uh-huh. Antonio Jaén, ¿qué pregunta tienes? Supongo que por la complejidad de una central nuclear, el riesgo que tiene tan altísimo, los uh-huh. niveles de alerta serán muchísimos o una barbaridad o... A ver, niveles de alerta, esto se marca siempre a través de lo que es la IAEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, y se marcan 7 niveles de alertas diferentes. Vamos desde el nivel 0 hasta lo que es el nivel 7. Realmente serían 8, ¿vale? Si contamos con el nivel 0. El nivel 0 es un nivel que se llama nivel de desviación. Es un nivel, digamos, que un accidente, pues... normal que pueda ocurrir en cualquier central, ¿no? Que se pueda ir en un momento dado la corriente eléctrica en un punto, ¿no? Después tendríamos el nivel 1, que sería anomalía, un nivel 2, que sería un incidente, un nivel 3, que sería un incidente importante ya de por sí. Después tendríamos lo que son accidentes sin riesgo a lo que es las afueras del complejo, es decir, aquellos accidentes en los que el tema de radiación no ha trascendido de lo que es la parcela en sí de la central nuclear. Tendríamos un accidente con riesgo fuera, es decir, esa radiación ha podido salir ya fuera de lo que es la central. Un nivel 6, que sería un nivel importante, de accidente importante, y un nivel 7, que es un accidente grave. En España, pues en España hemos tenido un máximo de accidente de nivel 3, y eso fue dado en la central nuclear de Vandellós. Yo tuve la oportunidad de trabajar para paliar precisamente ese tipo de accidentes, y fue producido precisamente porque las tuberías, la central nuclear de Vandellós 2, antiguamente, pues se refrigeraba con agua del mar. Hay que decir que está muy cerca de lo que es la población del Hospital del Infant, en Tarragona, y se refrigeraba con agua del mar. ¿Qué pasaba? Que ese agua del mar, pues picó, hablando vulgarmente, ¿verdad?, lo que eran las tuberías, y bueno, se produjo una fuga precisamente bastante importante, ¿no? Pues ese problema, además, provocó un incendio, si no me equivoco, fue allá por el año 84, bueno, pues este problema hizo que la central se planteara una remodelación, ya que le cayó una multa incluso de casi 2 millones de euros. Allá por el año 97 aproximadamente comenzaron con un proyecto de remodelación que finalizó el año 2012 aproximadamente con, bueno, un nuevo sistema de refrigeración de lo que es... Sí. Sí, parece ser que hemos perdido la señal. Pueda seguir funcionando, ¿no? Sí. ¿Puedes repetirnos los últimos 15 segundos? Porque te hemos perdido temporalmente, Pepe. Lo último. Sí. Mira, te decía que este nuevo sistema de refrigeración de lo que es el reactor, ¿no? Sí. Pues se daba, por agua de mar. Tuvo que ser reemplazado. Allá empezó un proyecto en el año 97 y que terminó aproximadamente en el año 2012, con ese nuevo sistema de refrigeración con agua dulce, unas piscinas que se hicieron inmensas en la central, y que, bueno, gracias a eso ha hecho que la central nuclear pueda seguir en funcionamiento hoy en día, ¿no? Ya que corría el riesgo incluso, como digo, de que la cerraran completamente debido a este tipo de accidentes, ¿no? Antonio Tejero. Hola, buenos días, Pepe. Hola, buenos días. Dentro de la producción eléctrica en España, uh-huh. las centrales nucleares están cubriendo un 20-21%. Sí. ¿Son tan importantes o tan necesarias las centrales nucleares dentro de los riesgos que ello conlleva para mantener estas centrales en funcionamiento? Mira, hoy en día los países que realmente se consideran como países industrializados, llámese Francia, llámese Alemania, llámese Estados Unidos, son países que las centrales nucleares, en vez de cerrar, lo que están haciendo es potenciar y crear nuevas centrales nucleares. Con lo cual, si pretendemos que la economía de nuestro país vaya hacia arriba creando nuevas industrias, es necesario para ello tener buenos sistemas de alimentación eléctrica, como puede ser precisamente una central nuclear. La potencia que da una central nuclear hoy en día no es igualada por ningún tipo de central. Solamente hay una que se le puede llegar a acercar, que serían las centrales de ciclo combinado, y que sin embargo no llega ni siquiera a una décima parte de lo que pueda proporcionar una central nuclear en sí. Paco Gómez. Hola, Pepe. Sí, yo tengo una pregunta de guión, pero me lo voy a saltar porque creo que lo interesante es saber cómo funcionan las centrales nucleares, porque hasta lo que yo he estudiado, digamos, las centrales, digamos, la energía nuclear se puso de moda en los años 50 por Estados Unidos, sí, con las sus pruebas y demás, y a partir de ahí se pensaba que era la energía ya lo definitivo, la panacea para producir energía, ¿no? Entonces, claro, cuando se ven los efectos adversos después de hacer las pruebas en la isla de Bikini, que por cierto lo de Bikini viene como consecuencia a la gente utilizar los bañadores de dos piezas Bikini, que la isla se llama así exactamente, ¿no? ¿A partir de qué momento se decide en España, porque llevamos un retraso en su momento de una década con respecto al resto de Europa, construir estas centrales nucleares? Y la siguiente pregunta que me gustaría explicarse es cómo funcionan las centrales nucleares, o sea, el sistema clásico, bombardear con polvo de aluminio la barra de uranio, ¿no? Y cómo funciona y por qué razón el sistema de refrigeración es tan importante, y cómo luego esa energía, ese calor de ante los dos sistemas tanto de ebullición, estamos hablando de vapor de agua como de agua líquida, hace mover la turbina que genera, en este alternador genera la corriente eléctrica, para que lo puedan un poco, sí, por encima, de forma así más o menos entendible, ¿no?, por el público. Mira, como bien dices, nosotros llevamos bastante retraso con respecto al resto de, digamos, del mundo, ¿verdad?, a la hora de centrales nucleares. Hay que tener presente que la primera central nuclear que se plantea en España es la central nuclear de Zorita, que bueno, ya está pues en proceso de desmantelación, ¿verdad?, que se crea en el año 64, ¿eh? O sea, que estamos hablando de una central bastante antigua en ese sentido, y que la última que se ha creado en España fue la de Vandellós II, y es del año 80. Actualmente se están creando centrales nucleares en todo el mundo, principalmente en China, que, bueno, son creaciones de precisamente hace tres años, ¿no? Sí. Con lo cual llevamos, como bien dices, un retraso bastante grande en el tema de centrales nucleares. ¿Cómo funciona la central nuclear? Bueno, pues como bien se ha explicado anteriormente, hay fundamentalmente dos formas de crear esta fuente de generación de calor, ¿verdad? Mientras que las centrales térmicas, por ejemplo, se usan combustibles fósiles, como es el carbón, el gas o el petróleo, en las centrales nucleares se aprovecha lo que es la inmensa energía que existe en los átomos. En la gran mayoría de las centrales nucleares, por ejemplo, se usa lo que es el uranio, como bien sabemos, ¿no?, como fuente de calor. ¿Cómo sostiene esa energía calorífica en los átomos del uranio? Pues en lo que es en el núcleo de los átomos es donde se encuentra precisamente almacenada una gran cantidad de energía. De ahí viene el nombre de energía nuclear, ¿verdad? Para liberar y disponer de esta energía es preciso romper, es decir, fisionar el núcleo. Para ello, lo que es necesario es hacer chocar un neutrón a la velocidad adecuada contra un núcleo de un átomo, generalmente, ya digo, de uranio, de manera que el impacto pues provoque esa fisión del átomo, ¿no? Tras la rotura, pues el uranio produce una serie de elementos, ¿no? Por un lado, dos nuevos núcleos de átomos más pequeños, denominados productos de fisión. Eso es lo primero que se produce. Después, dos o tres neutrones que salen proyectados y que al chocar con otros núcleos de uranio, pues provocan lo que se denomina una reacción en cadena. Exacto. Esa reacción que era tan difícil, o que fue tan difícil de parar, en ese famoso accidente de Chernóbil. Exacto. O en ese famoso accidente de Fukushima, ¿verdad? Y posteriormente es la liberación de energía, de gran parte de ella, pues en forma de calor. ¿Qué es lo que hace esta temperatura? Pues calentar el agua, una gran cantidad de agua que hace mover lo que es un motor, que es, en este caso es una turbina, y la turbina es la que provoca o la que produce la energía. Eso es a grandes rasgos lo que es el funcionamiento en sí de una central nuclear. Bien. Alfredo. Buenas tardes, sí. Pepe. Sí, buenas tardes. A ver, yo este tema a mí de la energía nuclear siempre me ha apasionado, aparte de que me da mucho miedo. Yo recuerdo de muy joven cuando chocaron un B-52 con un avión nodriza en el año 66 y cayeron cuatro bombas, en fin. Pero ahora yo le quiero hacer una pregunta porque, verá, el tema de Ascor 1 me parece, o Ascor 2, tuvo una... Ascor 1 creo que fue, tuvo en el año 2007, tuvo un escape a nivel 2. Y no se le comunicó, creo que se llama Consejo de Seguridad Nuclear, ¿puede ser? Consejo de Seguridad Nuclear, correcto. Yo me gustaría que usted nos explicara un poco ese tema, o desarrollara ese organismo, cómo funciona, si de verdad es transparente, se lo digo, porque no se lo puedo decir ahora por radio, pero tengo mis dudas. Me gustaría que nos ampliara ese tema. ¿Le parece? Mira, el Consejo de Seguridad Nuclear es un consejo creado por el Estado, ¿vale? Y en el que forman parte de él todos lo que son las centrales nucleares a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que cuando se produce un accidente, sea del grado que sea, es obligatorio de que todos estos accidentes además sean públicos. O sea, si nosotros entramos en el consejo, en la página del consejo, pues podremos visionar los diferentes incidentes o eventos, como se suelen conocer dentro de lo que son las centrales nucleares, de pues aquello que se haya podido producir. ¿Por qué no se comunica? Bien, porque por un lado se haya cometido una negligencia por parte de la central y de forma maliciosa, digámoslo así, no se ha querido hacer público eso, puesto que tenemos que tener presente que cuando se produce un tipo de accidente, la central nuclear puede llegar a tener una sanción desde económica hasta incluso pararla. Parar una central nuclear supone unas pérdidas diarias de aproximadamente casi un millón de euros, con lo cual como podéis comprender es difícil para una central tomar la decisión de decir, oye, hemos tenido una fuga de elementos radiactivos, ¿verdad? Y que eso lo conozca lo que es la población en general por la alarma social que se puede llegar a producir. También es cierto de que, por otro lado, y ahí estaríamos hablando en el sistema de forma maliciosa, ¿verdad?, de que la central quiera ocultar de por sí lo que es esto. Pero debemos tener en cuenta que, por otro lado, y si llamamos el tema de competencia, ¿verdad?, las centrales nucleares tienen diferentes dueños, con lo cual a un dueño que pueda beneficiarse en el sentido de que si yo paro la central nuclear, por ejemplo, por decirte una, la central nuclear de Vandellós, la central nuclear de Almaraz tendrá que producir más para que de esa forma poder suplir la carencia que estamos teniendo energética por parte de la central nuclear de Vandellós. Con lo cual, es digamos que hay una competencia, entre comillas, entre ellos, si bien, ya digo, están asociados entre sí. ¿Por qué no se comunica entonces? Bien por desconocimiento, sinceramente. Yo puedo decir que yo he estado en la central nuclear de Ascó y, bueno, he estado en la central nuclear de Ascó, de Vandellós, de Trillo, de Almaraz, de Cofrentes, es decir, he estado prácticamente en todas las centrales nucleares que hay en España, y puedo decir que los sistemas de seguridad que rigen en ellas son bastante importantes para el tema de lo que son emisiones de radiactivas hacia el exterior. Otras cosas son los sistemas de seguridad del personal dentro de la central, y ahí sí puedo decir de que en algunas de ellas, pues lamentablemente, han sido sancionadas ya por diferentes comités y por diferentes inspecciones que se han podido realizar a través de la IAEA, y que, bueno, en este caso, pues lamentablemente en algunos se han llegado a corregir y en otros no tanto, ¿no? Pero bueno, los accidentes están, y los accidentes no solamente se producen en centrales nucleares, también se producen en otro tipo de centrales que quizás son menos llamativos, ¿verdad? Porque se cree o se piensa de que son menos perjudiciales para la salud, y sin embargo, pues es todo lo contrario. ¿Nuestras centrales nucleares, Pepe, ¿están modernizadas? ¿Están a la altura de las circunstancias? En absoluto. O sea, las centrales nucleares españolas están obsoletas en su gran mayoría de elementos. De hecho, tanto es así que las centrales nucleares españolas tienen, para poder seguir produciendo, que realizar una remodelación, una actualización de todos sus sistemas prácticamente anual, de forma anual. Se aprovecha lo que son las paradas de recarga de combustible de la central anualmente para poder realizar algunas modernizaciones en su sistema. Pero aún así, ya digo que es que hay centrales que son del año 64, pero es que no, de las que están en funcionamiento ahora mismo, Javier, tenemos centrales del año 73, centrales del año 74-75, centrales del año 79. Es decir, son centrales que, evidentemente, tal y como evoluciona la tecnología hoy en día, se han quedado obsoletas completamente. Pocas centrales nucleares puedes llegar a ver y que tengan sistemas digitales, por decirte algo. Casi todos son analógicos. Madre de Dios. Sin embargo, te vas a una central nuclear, pues por decirte, la central nuclear de Lumen en Taiwán, o la central nuclear de Fujian o de Fangshan o de Hainan en China, y todas ellas son centrales nucleares que son digitales. Tienen sistemas digitales, sistemas que son mucho más modernos a la hora incluso de poder realizar una parada intempestiva, una parada de emergencia de la central, que puede llegar a funcionar, digamos, de manera mucho más controlada que en un sistema analógico. ¿Qué central nuclear, por la experiencia que tienes tú, Pepe, cuál central estaría más cerca de las que están actualmente activas, lógicamente, de un accidente de nivel 7? ¿En España? Sí, sí, sí. En España, la más cercana que podría tener, es difícil de decir, ¿verdad? Pero yo te diría que quizás la central nuclear de Cofrentes es la que más riesgo podría llegar a tener en Valencia. ¿Por qué? Pues simplemente también porque se encuentra encima justo de una falla. Fíjate. Madre. O sea, es que hemos tenido ese accidente de Fukushima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí, producido precisamente por un terremoto que a la vez provocó precisamente ese tsunami. Y tenemos una central nuclear, que es la central nuclear de Cofrentes, que se encuentra justo encima de una falla. Con lo cual, es una central que tiene un alto riesgo, por supuesto. Pepe, ¿quién se le ocurrió hacer una central nuclear encima de una falla? Pues... pregunta... Esa pregunta de verdad... No lo sé. Dice que doctores tienen la iglesia, ¿verdad? Sí. Ingenieros tienen las centrales nucleares. Sí. Yo no sé quién se le ocurriría eso, pero la verdad es que hoy en día es algo que la verdad se mira con lupa donde colocar una central nuclear, puesto que bueno, ya hemos visto el riesgo que tiene un terremoto. Es que me hablas de que las centrales nucleares, estamos hablando de la década de los años 60, con lo cual estamos hablando de diferencia de 60 años casi o 50 años. Y en 50 años la tecnología avanza. Es que ese mismo detalle de, oye, voy a poner unas tuberías que son, digamos, que se corroen con el agua salada, y las voy a cambiar a acero inoxidable, y encima le voy a poner unas piscinas inmensas de agua dulce para que no se pueda llegar a producir esto. O sea, me da la impresión, pues, por lo que me estás contando, que las centrales necesitan una importante remodelación. Una vez que se arreglen, evidentemente serán una fuente de energía fantástica. Sin duda, no tienen competencia. De hecho, la factura nos lo dice claramente, el 30% de la energía que tenemos es nuclear. Le compramos ese 10% a Francia y el 20% la producimos aquí. Pero parece que lo lógico sería hacer paradas de estas centrales, repararlas en condiciones, hacerle un overhaul perfecto y a partir de ahí ponerla a funcionar. Porque hay una cosa muy importante, yo creo que dentro de la idea de tus palabras lo has comentado, y es que son absolutamente necesarias, y tú sabes, hay una mala prensa con esto de las centrales nucleares tremenda, nos han engañado sobre la base de la ignorancia y del desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Y la gente, bueno, pues evidentemente tiene que saber que efectivamente hay otras cosas que son bastante más peligrosas que una central nuclear, aunque nos parezca que eso es el infierno en la tierra, ¿no? Eso que así como nos los han, como nos han vendido. Evidentemente hemos visto las películas de Greenpeace viendo a los japoneses tirando los barriles a una fosa del Pacífico, cosas estas, ¿no? Que son barbaridades, ¿no? Pero lo que sí está claro es que con esa energía residual que queda en los bidones de uranio se pueden hacer otras cosas que están por determinar el futuro, ¿no? Hay algo muy importante, y es que tenemos que tener en cuenta que si actualmente la generación de energía nuclear es el 22,4, creo que es, en el año 2017 que era el 22,4% de lo que es la energía consumida en España, lo que es el generado por el carbón es 17,1. Es decir, no va muy lejos de lo que es las centrales nucleares. Sin embargo, es muchísimo, muchísimo más contaminante el carbón que lo que es la central nuclear. Está claro. Ese vapor que sale de la central nuclear y que tanto miedo da a mucha gente porque te dicen que es la nube, una nube tóxica, ¿verdad? Que tanto es se haya hablado. Agua, la gente no lo sabe. Es vapor de agua y es vapor de agua puro. Puro, todo tiene una historia. Es limpio completamente. Exactamente. Sí. Mientras que esa nube que se ve precisamente salir de una central de carbón, una central térmica, es puro azufre. Eso sí que es totalmente contaminante. Sin duda. Recuerdo unos trabajos que tuve que realizar de remodelación en una central nuclear, en una central, perdón, térmica, que era la central térmica de Aspontes, en Galicia. Y esta central tenía lo que tenía como imagen principal a la entrada, era una fotografía sacada por vía satélite en la que la nube tóxica llegaba a Londres. Uh-huh. Imaginaros, ¿eh? Desde Galicia hasta Londres llegaba la nube tóxica de azufre. Con lo cual estamos hablando, de engaños o mala, quizás mala información a la hora de hablar de centrales nucleares. Sin duda, estoy completamente convencido. Antonio Gen. Hola, soy Antonio. Bien. Quería, yo recuerdo cuando yo trabajaba que hice algunos algunos de mi trabajo, unos rótulos para una central que no llegó a continuar su instalación. Creo que no me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. De hecho, hace ya más de 20 años, creo. Sí. ¿Y esa se va a poner en marcha alguna vez? ¿O alguna otra central está prevista que se ponga en marcha en los próximos años? No, al contrario. Lo que están previsto es el desmantelamiento continuado de estas centrales poco a poco. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, la central nuclear de Almaraz, Almaraz 1 y Almaraz 2, tiene previsto el desmantelamiento para el año 2020. ¿Y hay algún otro sistema de energía nuclear para centrales que sea aún más moderno, que implique muchísimo menos riesgo del que ahora mismo existe? Que sea capaz de producir la energía, la potencia energética que da una central nuclear, hoy en día no existe. Existe lo que es el ciclo combinado, que es algo similar en el sentido de potencia energética, y que, bueno, pues lo podemos encontrar, por ejemplo, un ciclo combinado que es el mayor que tenemos en España, lo tenemos precisamente en Arcos de la Frontera, y de él se suministra parte de lo que es la provincia de Sevilla, precisamente, y que tiene, pues, tres grupos, un grupo de 800 megavatios y dos de 400 megavatios. Si lo comparamos con la potencia que nos puede dar una central nuclear, pues evidentemente estamos hablando de nimiedades. Con una cosa aparte que tienen las centrales de ciclo combinado. El ciclo combinado aprovecha lo que es el gas natural. El gas natural es mucho más caro. Y además tenemos el problema que una explosión en una tubería de gas natural, evidentemente, pues puede ser demoledor también. Con lo cual, ¿qué riesgo estamos mitigando en una central nuclear con respecto a lo que es una central de ciclo combinado, que además sí puedo decir que tampoco tiene los sistemas de seguridad que tiene una central nuclear? Pero yo me refería a nuevos sistemas de aprovechamiento de la energía nuclear, del mismo sistema, pero más moderno, que utilice otras tecnologías que impliquen muchísima más seguridad de la que actualmente se obtiene la energía nuclear. Se está intentando, actualmente lo que existe es la fisión nuclear, mientras que se está intentando investigar para la posible utilización de lo que es la fusión nuclear, ¿Qué es lo que haríamos con esto? Pues evitaríamos, por ejemplo, el tema de temperatura, que es quizás uno de los grandes riesgos que tienen las centrales nucleares, ¿verdad? Se emplearía prácticamente el mismo sistema que tenemos, pero quitando quizás ese riesgo del tema de la temperatura en el tema de la fisión con respecto a lo que es la fusión. Tiene además otra ventaja más, que es mucho más barato, muchísimo más barato. Claro, aquí entra ahora el factor, al igual que pasa con el petróleo, ¿verdad?, de si es más barato, gano menos. Intereses. Si gano menos... Dinero, entonces, como siempre. Sí. Como siempre. Antonio Tejero. Hola, Pepe, soy Antonio Tejero. ¿Qué tal, Antonio? Hablando de rentabilidades, dices que las centrales nucleares en España están bastante obsoletas, ya que están en funcionamiento algunas desde el año 63 y demás. Sí. Si dices que parar una central nuclear un día cuesta un millón de euros, por datos se le están dedicando unos 4 de millones de euros al año en mantenimiento. Sí. Sí. Más los costes que se originan por los residuos nucleares, que como bien sabes le estamos pagando a Francia por los residuos de Vandellós, creo que son 500 millones de euros o así. Así como el cementerio nuclear de Hornachuelos, que se llama... No me acuerdo cómo se llama. No lo recuerdo. Sí, se llama El Cambril. Sí. Bien, dentro de todos esos gastos, ¿una central nuclear llega a ser rentable? Porque si es rentable, nos beneficia a nosotros en la factura de la luz. Si no es rentable... Lo es. Te puedo asegurar que lo es. Si no, no existirían a día de hoy. Y no tendrían a tantísima gente como trabaja dentro de lo que es una central nuclear. Por un lado, me estabas comentando el tema de que se emplean 4 millones de euros en mantenimiento, ¿me decías? Sí. Te puedo asegurar que es muchísimo más. Sí. Muchísimo. Lo que no sea el tiempo, 4 millones de euros al de mantenimiento, lo que no sea el tiempo. Muchísimo. Claro, pero es que 4 millones de euros en una central por mantenimiento, te puedo asegurar que eso es una nimiedad, eso no es nada. Yo he llegado a realizar proyectos para centrales nucleares que han costado casi 4 millones de euros y era un solo proyecto. O sea, imagínate eso para emplearlo también en lo que es después el mantenimiento, realizar lo que es la recarga, etcétera, etcétera, de una central nuclear, ¿no? El empleo de dinero es muchísimo más superior a lo que es esos 4 millones, solo el mantenimiento de lo que es la central. Pero independientemente de eso, la energía que produce una central nuclear, la cantidad de empresas, de industria que es capaz de mantener una sola central nuclear funcionando, debemos tener en cuenta, fíjate, que en Tarragona tenemos tres grupos, lo que es ASCO 1, ASCO 2 y Vandellós 2. Tiene el mayor polo químico de Europa, el mayor polo petrolero que también tiene Europa, lo tenemos allí, y eso se alimenta solo y exclusivamente de las centrales nucleares que están allí. ¿Más que Francia con 58 reactores nucleares? Hombre, es que Francia también, por suerte para ellos, por desgracia para nosotros en esa comparativa, es mucho más industrializada que nosotros. Pepe, tenemos que poner el punto final aquí, estamos ya fuera de tiempo. Interesantísimo este programa que hemos hecho, nos ha abierto un poco las ventanas con tu valiosísima información. Muchísimas gracias, compañero, y aquí tienes tu casa. Gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, señores. Antonio Tejero, Antonio Jaén, Paco Gómez, Alfredo Tobar, Loli. Nos marchamos hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Aquí estaremos hasta la semana que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Mairena apostamos fuerte. Información, música y participación. ¿Quién da más?